contarle al mundo las cosas lindas que Dios me dio. Entre flores tan bellas hay una de ellas que hoy floreció. Pasaron 15 años de aquel suceso que aconteció. Milagro que nunca, nunca Dios de mi vida, Él lo borró. Milagro que nunca, nunca Dios de mi vida, Él lo borró. Por eso aquí cantaré con mi guitarra por vos, melodía que junté aquí en mi corazón. Hijita, que sea feliz, es mi deseo de hoy. Por tus 15 brindaré en esta humilde canción. Parece un sueño y me despierto y es realidad. Sigo buscando en mi cuarto esa bebita que ya no está. Me parece increíble cómo los años ya transcurrió. Milagro que nunca, nunca Dios de mi vida, Él lo borró. Milagro que nunca, nunca Dios de mi vida, Él lo borró. Por eso aquí cantaré con mi guitarra por vos, melodía que junté aquí en mi corazón. Hijita, que seas feliz, es mi deseo de hoy. Por tus 15 brindaré en esta humilde canción. Por tus 15 brindaré en esta humilde canción. Que los cumpla feliz.